Jerman, Dewi, Fabio, Indonesia tiene talento. Vámonos pa' Colombia, papá. Let's go. Se mania tanga dietas, ayo perco yang. Tanga que kiri plas, tanga que canang. Voy a pilgumu, y cutira más. Goyang, kiri, goyang. Se mania tanga dietas, ayo perco yang. Ikut irama, goyang ke kiri, goyang ke kanan, vamos a bailar, mamá.